List 23. Criterios. Criteria. En vez de. Instead of. Voluble. Cambia mucho de humor. Moody. Mejillones. Muscles. No me extraña que. No wonder. En las afueras. On the outskirts. Persuasivo. Persuasive. Orgulloso. Proud. I más D, investigación y desarrollo. R&D. Venganza. Revenge. Cuenta de ahorro. Savings account. Centro comercial. Shopping center. Suponer. To assume. Asegurar. To ensure. Facilitar. To facilitate. Entorpecer. Poner trabas. To hinder. Impresionar. To impress. Involucrar. To involve. Hacer bajar. To lower. Elogiar. Alabar. To praise. Reaccionar. To react. Dirigir. Compañía o departamento. To run. Ahorrar. To save. Olas. Waves. Bien hecho, un objeto. Well made.